En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a avanzar en la relación que tienen las procesiones y las relaciones. Observemos que nosotros tenemos un esquema básico tomado de la exposición que hace Santo Tomás en la Suma Teológica sobre la Santa Trinidad. Utilizamos los números del 1 al 5. Hay una sola naturaleza y una sola esencia en Dios. Hay dos procesiones, hay tres personas, hay cuatro relaciones y hay cinco nociones. Pero parte de la originalidad de Santo Tomás está en que este tema no se estudia del 1 al 5, sino que observe el orden que sigue. De la naturaleza, que es todo lo que hemos estudiado sobre existencia y atributos de Dios, se pasa a las procesiones. De las procesiones no se pasa directamente a las personas. Las flechas verdes en el tablero indican el orden que se sigue. Entonces, de las procesiones se pasa a las relaciones. Las relaciones son las que constituyen las personas. Observe el orden. La naturaleza tiene procesiones. Las procesiones son el origen de las relaciones. Las relaciones constituyen a las personas. Y de las personas tenemos unas nociones. Esas flechas verdes le ayudan a uno a seguir el orden. Porque no se pasa directamente de las procesiones a las personas, sino que se pasa de las procesiones a las relaciones. De las procesiones a las relaciones. Miremos cómo se hace ese recorrido. El recorrido verde, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pasa de la naturaleza a las procesiones? Eso es lo que muestra la parte inferior de este tablero. Se pasa de la naturaleza a las procesiones porque resulta que la naturaleza tiene operaciones. ¿Por qué la naturaleza tiene operaciones? Propiamente hablando, no es la naturaleza. Bueno, es como idéntico en Dios. Es propiamente la esencia. ¿Por qué la esencia o la naturaleza tiene operaciones? Porque resulta que si no hubiera ninguna operación, si no hubiera ningún tipo de acción en Dios, tampoco podría decirse que Dios tiene ningún género de vida. La vida siempre supone algún tipo de acción. Si no hay ninguna acción, tampoco hay ninguna vida. ¿Usted cómo reconoce que hay vida? ¿Usted a qué llama vivo? Lo que está vivo tiene que tener algún tipo de acción. Tiene que tener algún tipo de operación. Es la diferencia entre la rosa viva y la rosa inmortalizada. La rosa inmortalizada puede ser muy bella, pero la pones debajo de una campana de cristal y 20 años después está idéntica, no hay ninguna operación. Entonces, la vida tiene que ver con que haya operaciones. O sea que tiene que haber operaciones en Dios, tiene que haber acciones en Dios. Si no, estaríamos hablando de un Dios muerto. Y por supuesto, ese Dios que no tiene ninguna acción no podría ser la explicación de un universo en el que encontramos todo tipo de acciones. Ese no podría ser. Entonces, en Dios tiene que haber operaciones. Entonces, fíjate cómo esta primera flecha verde de la naturaleza de las procesiones se da a través de las operaciones. Son las operaciones. Entonces viene la gran pregunta: ¿cuáles son las operaciones que pueden darse en Dios? Operaciones que pueden darse en Dios significa operaciones que pueden darse sin que haya un universo. Porque si hablamos de las operaciones que tienen que ver con la existencia del universo, esas operaciones no son necesariamente las que describen el ser divino. Entonces tenemos que hablar de las operaciones que se dan en Dios sin relación al universo. ¿Qué es lo que tiene que suceder en Dios? ¿Qué tiene que suceder en Dios? Aunque no haya universo. Esa es la pregunta. Y uno se da cuenta que solo hay dos cosas que pueden suceder: el entender y el querer. No hay ninguna otra operación. no son ni menos de dos ni más de dos, son exactamente dos. Exactamente dos operaciones. Esas dos operaciones son el intelecto y la voluntad. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder para que haya realmente alguna acción en Dios, alguna operación en Dios? ¿Qué tiene que suceder? Pues intelecto y voluntad. No hay más, no hay otra cosa que nosotros podamos decir. Intelecto y voluntad. Entonces usted trata de recordar cosas, usted trata de pensar qué más podría haber. Usted podría pensar en el sentir, porque es evidente que tenemos que hablar de operaciones que quedan en la persona. Hemos dicho que hay operaciones que salen de la persona o salen del sujeto, salen del agente. Y hay otras operaciones que quedan en el agente. Entonces, las operaciones que salen de la gente no nos interesan aquí, porque estamos hablando de cómo es Dios en sí mismo. Entonces, operaciones que quedan en el agente. Bueno, uno podría pensar en muchos verbos, ¿no? Uno podría pensar en recordar, sentir, pensar, amar, querer. Cuando uno empieza a examinar ese conjunto de verbos, se da cuenta que todos ellos dependen finalmente de dos macrooperaciones. Y esas dos macrooperaciones son: hay algo que yo conozco y hay algo que yo quiero. Todas tienen que ver. Por ejemplo, ¿puede haber una memoria sin conocimiento? No. Toda memoria supone un conocimiento. A ver, tomemos un verbo así muy ajeno al mundo de Santo Tomás. Tomemos el verbo extrañar. Te extraño mucho. Es algo que está dentro de mí. Te extraño. ¿Qué es extrañar? Extrañar supone una combinación de conocimiento y de voluntad, porque es evidentemente conozco algo de ti y evidentemente hay algo de ti que me hace vincularme con un afecto. Te extraño como mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo, te extraño, entonces hay un afecto. Entonces uno se da cuenta de que realmente las dos operaciones que permanecen en el sujeto, operaciones que podríamos llamar inmanentes, son el intelecto y la voluntad. Y a partir de esas dos operaciones inmanentes vienen las dos procesiones. La procesión propia del intelecto se llama generación. Es de la que hemos hablado en nuestra clase anterior. La procesión que proviene de la operación del intelecto se llama generación. ¿Por qué se llama generación? Se llama generación porque en paralelo, en cierta analogía con lo que sucede entre padres e hijos, se genera algo. Efectivamente, el conocimiento está conectado con una palabra que es la palabra semejanza. ¿Cuándo sé yo que usted conoce bien un tema? ¿Cuándo sé yo que usted conoce bien una persona? ¿Cuándo sé yo que usted conoce bien una situación? Usted conoce bien una situación cuando lo que usted me describe es lo mismo que está dándose en la situación. Entonces, hace poco se presentó una situación muy, muy tensa en nuestro hermano y vecino país del Ecuador. Fue una situación muy tensa. La gente contaba los días, hubo pánico, lamentablemente hubo muertos. Yo siempre lamento eso, porque se arreglan los problemas y los muertos no resucitan. Hubo muertos. Entonces fueron unos 11 días de protestas terribles. Si yo escucho a una persona y le pregunto, oye, ¿qué pasó en Ecuador? Y entonces me dice, no, pues tenían unas discusiones sobre si utilizar energía solar o energía atómica. Yo digo, usted no tiene ni idea del tema. Lo que él me está diciendo no corresponde a la realidad. Entonces, el conocimiento funciona por semejanza. Si entrevisto a otra persona y me dice, hombre, lo que sucede es que hay unas protestas por unos indígenas, son grupos indígenas, posiblemente organizados políticamente también, que están buscando que no se quite un subsidio a la gasolina. esa información es muchísimo más acertada, está mucho más próxima a la realidad. Entonces, el conocimiento implica semejanza. Si usted dice que conoce algo, pero lo que usted dice que conoce no corresponde a la realidad, yo le digo, mira, métete a escritor de novelas o alguna cosa, porque lo que tú dices no tiene nada que ver. Tu historia de la energía solar y la energía atómica en el Ecuador no tiene nada que ver con las protestas que se han vivido a comienzos de octubre del año 2019. Entonces, como el conocimiento está conectado con la palabra semejanza, por eso a la procesión que proviene de la operación del intelecto, ojo las palabras que estoy utilizando, la procesión que proviene de la operación llamada intelecto la llamamos generación. La llamamos generación. Hay una procesión. Bueno, ¿y qué sucede con la voluntad? Resulta que la procesión de la voluntad no tiene un nombre especial. No tenía un nombre especial en el siglo XIII cuando escribió Santo Tomás y sigue sin tener un nombre especial. Tal vez alguien le haya propuesto un nombre a esa procesión. Usualmente se le llama procesión del amor. Entonces, esta es la procesión llamada generación, esta es la procesión llamada del amor. ¿Por qué a la procesión del amor no la llamamos generación? ¿Por qué? Respuesta. No llamamos a la procesión del amor una segunda generación o una generación alterna, o yo no sé qué otro nombre se le hubiera podido dar. No la llamamos así porque resulta que el amor no necesariamente sucede por semejanza. El conocimiento sucede por semejanza, pero el amor no sucede por semejanza. Le doy un caso. Usted puede ser una persona adulta, madura, inteligente, y usted ve un gatito. Y el gatito es un gatito tierno. Y es un gatito simpático, y es un gatito que está aprendiendo a caminar, y entonces usted se llena de ternura y se llena de amor por el gatito. Y resulta que el gatito no se parece mucho a usted. Espero. Entonces, eso quiere decir que el amor no necesariamente surge de semejanza. No, el amor no tiene que ver necesariamente con una semejanza. No lo es. De hecho, uno de los grandes misterios del amor es ese, que el amor no necesariamente requiere semejanza. Lo que quiero destacar para sus apuntes es que el conocimiento requiere semejanza. Si no, no es verdadero conocimiento. El amor no requiere semejanza. Un momento, pero ¿puede darse semejanza en el amor? Claro que sí. Por ejemplo, usted es muy semejante a algunos de sus amigos. Si usted examina su círculo de amigos, usted se dará cuenta que hay amigos que son, como decimos, polo opuesto. Son muy distintos a usted. Pero usted tal vez tiene amigos o tiene amigas que usted dice, somos como dos gotas de agua. Somos muy parecidos. Usted también tiene amigos que son muy parecidos. Entonces, el amor no requiere semejanza. El conocimiento sí requiere semejanza. Como el conocimiento requiere semejanza, por eso utilizamos la expresión generación. Porque resulta que hay una semejanza entre lo generado y el que lo generó. O engendró, es la palabra más común. Así, por ejemplo, lo normal es que el hijo pues se parezca, ¿no?, al papá, a la mamá. Y si no se parece exteriormente mucho, entonces se hace un estudio de ADN para ver si el ADN se parece. Si el ADN no se parece, entonces ahí tenemos graves problemas. O sea que por lo menos a nivel genético tiene que haber semejanza. Entonces, el conocimiento requiere semejanza y por eso se usa la palabra generación. En cambio, el amor no requiere, puede tenerlo, pero no lo requiere. Como el amor no requiere semejanza, no lo requiere, entonces no vale utilizar la palabra generación. Como he tenido ocasión de ofrecer este curso algunas veces, y por supuesto uno siempre tiene que pasar por este punto, yo varias veces me he preguntado cuál podría ser un nombre para esa procesión. Posiblemente un nombre sería algo así como el florecer, el florecimiento, como el blossom, lo que dicen en inglés, ¿no? Como el florecimiento. Es como algo que florece, como algo que alcanza una plenitud. Algo así parecido. Plenitud, florecimiento. Pero esas son puras especulaciones mías que no tienen demasiado valor. Lo cierto es que en teología esa procesión no tiene un nombre propio. Procesión del amor. Así se le llama. Entonces tenemos dos procesiones. Pero ahora hay que entender que esas procesiones no multiplican la sustancia divina, no multiplican la esencia divina. ¿Por qué las procesiones no multiplican la naturaleza divina ni la esencia divina? Eso tenemos que explicarlo. Entonces, nos damos cuenta que las operaciones son operaciones propias de la esencia. Esta es una de las frases más importantes del Tratado Trinitario. Las operaciones son propias de la esencia. Las operaciones son propias de la naturaleza. Si usted no dice esa frase, usted va a tener un problema muy grave. Y el problema muy grave que usted va a tener es que usted va a terminar diciendo que el Padre tiene inteligencia y voluntad, el Hijo tiene inteligencia y voluntad y el Espíritu Santo tiene inteligencia y voluntad. Y usted va a seguir diciendo que la inteligencia del Padre fue, o el intelecto del Padre fue el que engendró al Hijo. Pero como ahora el Hijo también tiene intelecto, ya eso lo vimos alguna vez. Entonces el Hijo también con su intelecto tendría su propia generación, entonces tendríamos el nieto. Y así sucesivamente. Es una cosa absurda. Entonces las operaciones son propias, las operaciones son propias de la esencia. Como las operaciones son propias de la esencia, entonces no hay una multiplicación de la sustancia. La sustancia sigue siendo la misma. Si usted es una comparación muy rústica, porque sepamos y tengámoslo claro que todas las comparaciones que nosotros hagamos en temas de Trinidad son todas tan pobres, tan rústicas, por lo que estábamos hablando fuera de cámaras. Porque resulta que cuando usted habla de imágenes, y cuando usted habla de imaginación, ¿de qué está hablando? Pues usted está hablando de que ese no es Dios. Pero sin embargo uno necesita algún tipo de imagen. Entonces por eso nosotros utilizamos imágenes. Una imagen de esto es un autor. Entonces usted se puede imaginar, por ejemplo, a James Joyce caminando por allá, por esa costa de Dublín, y está imaginando los personajes de su obra Ulises. Cuando él termina de hacer su caminata y vuelve a casa, entonces ¿qué? ¿Volvió uno o volvieron 10 o volvieron 15? Pues volvió uno. No hay una multiplicación, no hay una multiplicación de la esencia, y si no hay una multiplicación de la esencia, entonces no hay una multiplicación de sustancias. Bueno, ahí tenemos este tema de las procesiones. Nos damos cuenta que hay dos procesiones. Siguiente paso. El siguiente paso es darnos cuenta que las procesiones son el origen de las relaciones. Fíjate en qué punto de la flecha vamos. Lo que hemos hecho hasta ahora es pasar de la naturaleza a las procesiones. Ahora vamos de las procesiones a las relaciones. Nos damos cuenta que las procesiones dan origen a las relaciones. Y nos damos cuenta que cada procesión da origen a dos relaciones. Por eso, 2 por 2, 4. Por eso hay 4 relaciones. Las procesiones dan origen a las relaciones. Cada procesión da origen a 2 relaciones. ¿Por qué cada procesión da origen a 2 relaciones? Porque cada procesión tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. El punto de partida se suele llamar en latín aquo. La letra A y luego Q, U, O. Aquo. Toda procesión tiene un terminus aquo y tiene un terminus ad quem. AD. Letra A, letra D de dedo. Quem. Q, U, E, M. Toda procesión tiene terminus, o sea, término. Terminus aquo y terminus ad quem. Porque una procesión supone de algún modo, de algún modo, es una analogía, porque son procesiones inmanentes. Toda procesión supone de algún modo, ¿qué supone? Supone un punto de partida, un punto de llegada. Si hablamos de algo que procede, una procesión es algo que procede, entonces tiene que darse un terminus ad quo y un terminus ad quem. Como son dos procesiones, entonces tiene que darse cuatro relaciones. Cada procesión da origen a dos relaciones. Pero antes de continuar, debemos explicar que las relaciones son, por una parte, relaciones reales y relaciones virtuales. ¿A qué llamamos una relación real? ¿A qué llamamos una relación virtual? Llamamos una relación real a aquella según la cual, si desaparece uno de los términos, desaparece la relación. Llamamos relación virtual, ¿a qué llamamos relación virtual? Llamamos relación virtual a lo que sucede cuando uno de los términos puede desaparecer y el otro no desaparece. En esto hay que recordar que las relaciones en general no son simétricas. Relaciones no son simétricas. ¿Por qué decimos que las relaciones no son simétricas? Decimos que no son simétricas porque la relación que yo tengo con usted no es la relación que usted tiene conmigo necesariamente. La relación que el padre tiene con su hijo no es la relación que el hijo tiene con el padre. La relación que una madre tiene con su hijo o con su hija no es la misma relación que la hija tiene con la mamá. ¿Por qué sabemos eso? Porque la mamá, en virtud de ser madre de esa hija, pues toma ciertas actitudes, dice ciertas palabras o pone ciertas normas. La hija, en virtud de ser la hija, pues tendrá algunos derechos, tiene también unos deberes que no son los mismos de la mamá. Entonces la relación no es la misma. Esas son relaciones reales. Si una mujer dijera, yo soy mamá, pero resulta que no tiene hijos ni hijas, entonces nosotros la miraríamos con serenidad y le diríamos, está bien, todo va a estar bien, no te preocupes, no te tensiones, tómate tu pastilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tendría una relación real, su relación no es real, ¿cierto? Si un adolescente dice que está de novio con Britney Spears, ¿cierto? Pero ella no sabe. Esa es una relación virtual. Esa es una relación virtual. Puede desaparecer él y no pasa nada. Muy triste decirlo, ¿no? Desaparecer él y no pasa nada. La mejor manera de entender esto de las relaciones reales y virtuales la da el mismo Santo Tomás cuando habla de la relación que Dios tiene con la creación. Entonces, la creación tiene una relación real con Dios. ¿Por qué? Porque si desapareciese Dios, pues no habría creación. En cambio, Dios no tiene una relación real con el universo. Este es de los golpes bajos que le da uno a la teología. Dios no tiene una relación real con el universo. ¿Por qué no tiene una relación real, sino llámala mental o de razón o virtual? ¿Por qué Dios no tiene una relación real con el universo? No tiene una relación real porque resulta que si desapareciera el universo, pues Dios no quedaría afectado. Entonces hay relaciones mentales y hay relaciones reales. Un tema de las relaciones virtuales es que las relaciones virtuales se pueden multiplicar entre las mismas personas reales. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Muy interesante. Piense usted, por ejemplo, en esto. Piense en lo que ha sucedido en algunos lugares, ¿no? Resulta que un profesor estaba dando unas clases de posgrado. Él era soltero, sin compromiso. Una de sus estudiantes era soltera, sin compromiso. ¿Qué relación había entre ellos? Había relación entre profesor y alumna. Pero resulta que estos se volvieron grandes amigos, resulta que se volvieron novios, resulta que se volvieron esposos. Eso pasa algunas veces. Entonces, la relación pues es distinta. Uno se da cuenta que Incluso él puede seguir dando clases y ella puede seguir asistiendo, es la esposa y puede seguir asistiendo a las clases de él. O sea que ahora tienen dos relaciones, ¿cierto? Porque tiene relación de profesor-alumna y tiene relación de esposo-esposa. Puede darse esa situación, es perfectamente lógico que se dé esa situación. Usted se da cuenta que hay dos relaciones ahí. Pero luego resulta que este hombre necesita que le acompañe una enfermera. Y ella tiene estudios de enfermería y entonces ella es la enfermera de él. Entonces tienes más relaciones. Y además ella es una gran pintora y entonces ella es la pintora y él es el retratado. Y así tú puedes seguir multiplicando relaciones. Pero tú te das cuenta que todas esas relaciones finalmente se soportan en dos personas reales. Las relaciones virtuales se pueden multiplicar porque las relaciones virtuales son relaciones mentales, son maneras de ver a las personas. Entonces se puede decir que ese hombre mira a esa mujer y a veces la mira como alumna y entonces olvídese que usted va a pasar la materia, y otras veces la mira como esposa y entonces mejor sí pasa la materia. Y otras veces la mira como enfermera y entonces va a sacar la mejor nota del curso. Bueno, entonces usted se da cuenta que las relaciones mentales se pueden multiplicar porque hay muchos modos de ver a las mismas personas o a las mismas realidades o a los mismos seres. Entonces uno puede tener muchas relaciones con las personas y ese es parte del dolor que las personas sienten en un duelo. Ustedes han visto esos discursos o les ha tocado oír esos discursos que la gente echa después de un funeral o durante el funeral y entonces dice: ella fue amiga, maestra, luz, guía, no sé cuánto. ¿Qué está diciendo ahí? Está haciendo una lista de relaciones virtuales. Entonces, en ese momento, cuando empiecen a hacer toda esa lista, usted dice: relaciones virtuales. Usted piensa para sus adentros. Relaciones virtuales. Toda esta explicación es importante porque si en Dios las relaciones fueran solamente virtuales, estaríamos hablando que no existen personas. O sea, estamos en esta flecha. Estamos viendo si las relaciones realmente justifican que se hable de personas. Eso es lo que estamos viendo en este momento. El hecho de que haya relaciones en Dios implica que esas relaciones son reales o son virtuales. Para ver la profundidad que tiene este tema, uno tiene que hacerse esta pregunta. ¿Qué pasaría si las relaciones, estamos hablando de las relaciones que surgen de las procesiones, qué pasaría si esas relaciones fueran puramente virtuales? ¿Qué pasaría? Pues estaríamos diciendo que no hay multiplicación de sujetos. Lo mismo que pasa con ese hombre y esa mujer que tienen muchísimos tipos de relaciones. Entonces, son profesor y alumna, esposo y esposa, enfermo y enfermera, retratado y pintora, no sé cuántas más relaciones. Pero aunque yo haga una lista de 20 relaciones virtuales, finalmente son dos sujetos, son dos personas. Es decir, la multiplicación de relaciones virtuales no produce multiplicación de personas, no produce multiplicación de sujetos. No hay sujeto adicional. Y eso quiere decir que si las relaciones en Dios fueran relaciones puramente virtuales, puramente mentales, fueran relaciones de razón, entonces no habría multiplicación de personas. Los unitaristas, los musulmanes y la inmensa mayoría, yo diría casi todos los judíos, tienen exactamente este pensamiento. Ellos pueden entender perfectamente que en Dios hay inteligencia. Ellos pueden entender perfectamente que en Dios hay voluntad y por consiguiente hay amor. Pero para ellos, las relaciones, es decir, lo que surge de esas operaciones de la esencia divina, simplemente produce relaciones mentales. Son maneras de ver el misterio divino. Son maneras de ver quién es Dios. Maneras de ver. Solo eso. Para ellos son relaciones virtuales, puramente virtuales. Y entonces viene una gran pregunta. Y se puede demostrar que las relaciones son reales, porque si las relaciones son virtuales, entonces tendríamos que decir que en realidad no hay un padre y un hijo, sino que el padre y el hijo, cuando hablamos de padre o cuando hablamos de hijo, son maneras de ver el misterio divino. Algo parecido a que yo dijera que yo un triángulo lo puedo mirar desde distintos ángulos. Por eso es vital esta afirmación, que las relaciones en Dios son reales. Pero válgame Dios, ¿cómo se demuestra eso? ¿Cómo se puede hablar de que las relaciones en Dios son reales? El camino más sencillo es acudir a la Sagrada Escritura. Es algo que no hace Santo Tomás aquí. Él sigue una línea como de razonamiento puro. Es una cosa, resulta por lo menos asombrosa, quizás incluso extraña. Si tú acudes a la Escritura, inmediatamente te das cuenta que las relaciones tienen que ser reales. Ya en otra clase mencionábamos el hecho de que Jesucristo hace oración al Padre. Si tú ves a un adolescente escribiéndole una carta a su novia Britney Spears, pues tú lo que sientes es compasión, tú sientes que es una ficción literaria, tú sientes que es una fantasía romántica, tú sientes que eso no tiene ningún propósito y no tiene ninguna verdad en sí mismo. Entonces, cuando Cristo oraba al Padre, ¿era una ficción, era una especie de fantasía, una especie de demostración, puro darnos ejemplo a nosotros? Como si yo delante de ustedes dijera, bueno, en este momento voy a orarle a Nelson, para que ustedes sepan lo que es orarle a Nelson. Es una cosa ridícula. O sea, la Biblia inmediatamente nos muestra que las relaciones tienen que ser reales. La Biblia lo muestra inmediatamente. Hay multitud de pasajes que nos conducen a eso. Pero la pregunta es, ¿esas relaciones de las que hablamos, esas relaciones son solamente eso, maneras de ver? Por ejemplo, volviendo al caso de estos dos, ese hombre y esa mujer, ellos se pueden ver de distintos modos. Nos podemos ver como que tú eres mi alumna, yo soy tu profesor. Nos podemos ver como que, pues yo soy el enfermo y tú eres mi enfermera. Nos podemos ver de muchos modos, pero finalmente seguimos siendo los que somos. Las relaciones en Dios son simplemente maneras de ver a Dios. Esta herejía, porque es una herejía, se llama sabelianismo, por Sabelio, se escribe con B grande. Sabelio habló precisamente de eso, que eran maneras de. El sabelianismo es una especie de judaización de la fe cristiana. Es un intento de mantener la unidad divina, negando la realidad de las relaciones que puedan darse en Dios, de manera que en el fondo no hay personas. Ya hemos dicho antes que también los judíos y también los musulmanes, pues tienen la misma expresión. Si yo hablo con un musulmán de cierta formación, que comprenda plenamente la pregunta, y hay muchos de ellos, ni más faltaba, y le digo, ¿usted está de acuerdo en que en Dios hay entendimiento? Por supuesto, Dios todo lo entiende, lo conoce. ¿Usted está de acuerdo con que en Dios hay amor y en Dios, bueno, ellos dicen Alá, ¿no? ¿Usted está de acuerdo en que en Alá hay voluntad y hay amor? Por supuesto. O sea, yo estoy tratando de seguir este hilo, ¿no? Porque ellos no reconocen la Trinidad, por supuesto. Entonces yo le digo a este musulmán, le digo, bueno, pues si hay relaciones, quiere decir que hay un terminus a quo y hay un terminus ad quem. Y entonces inmediatamente él me va a decir, por supuesto, el terminus a quo es Dios y el terminus ad quem es Dios. O sea, inmediatamente me dice, no hay multiplicación de relaciones ni de personas. Y le digo, pero es que tiene que haber una relación entre lo que yo conozco y lo conocido, ¿cierto? Porque estamos hablando de la operación del intelecto, tiene que haber una relación. Y él me dice, sí, pero es una relación que está simplemente, es una relación virtual, es una relación de pensamiento, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Todo esto muestra lo difícil que es este paso. El primer paso era de naturaleza a procesiones, Y aunque la terminología no le guste, ahí va a estar de acuerdo el judío y el musulmán. Cuando yo paso de procesiones a relaciones, la terminología le va a gustar menos, pero todavía ahí puede estar de acuerdo. Cuando yo le afirme que las relaciones son no virtuales, sino que son reales, y que por lo tanto se puede hablar de personas, ahí perdí al judío, al musulmán, al sabeliano, al unitarista. Los unitarian, los unitaristas o los unitarios afirman un Dios en el que no hay personas. Y de alguna u otra manera ellos son sabelianos. ¿Cómo se puede entonces dar una respuesta a ese tema? ¿Cómo se puede? Pues con la Biblia, hemos dicho. ¿Por qué Santo Tomás no acude a la Biblia? Porque resulta que si tú estás hablando con el judío o con el musulmán, de inmediato él te va a decir, el judío te va a decir, a mí háblame del Antiguo Testamento. Y cuando, de lo que tú llamas Antiguo Testamento, ellos no lo llaman obviamente Antiguo Testamento. A mí háblame a partir de las Escrituras. Que el Evangelio, no, el Evangelio es lo que ustedes creen. A mí háblame a partir de las Escrituras. Y cuando hablas a partir de las Escrituras, entonces te encuentras con que no hay afirmaciones decisivas, unívocas, que lleven a la Trinidad. Lo cual es apenas normal, porque todos estamos de acuerdo, todos los cristianos estamos de acuerdo, en que el misterio trinitario solamente se ha podido llegar a conocer por la encarnación. Entonces, si tú no admites el Nuevo Testamento, jamás vas a llegar aquí. Por eso, Santo Tomás de Aquino no utiliza el Nuevo Testamento. Porque si yo utilizo el Nuevo Testamento, de inmediato pierdo a los judíos y pierdo a los musulmanes. A los judíos y a los musulmanes. Entonces, vamos a ver cómo estudia Tomás este tema, que es absolutamente crucial, porque este es el momento en el que, pues con dolor, porque eso no es para alegrarse, este es el momento en el que nos despedimos de los judíos y de los musulmanes. Exactamente este es el punto, cuando se pasa de las relaciones a las personas. Ya el paso de las personas a las nociones, usted se va a dar cuenta que no es tan difícil, porque las nociones finalmente, ¿qué son? Son conceptos que por atribución se asignan a las personas, porque son características de ellos. Entonces, ese ya no es tan difícil. El paso difícil es el que vamos a señalar aquí, lo vamos a subrayar un poco más, es este paso de las relaciones a las personas. Este es el paso fundamental. Y ese es el paso en el que usted, que tiene unos cuantos amigos judíos y tiene por ahí una prima musulmana, ese es el momento en el que usted va a tener dificultad con esos parientes. ¿Dónde estudia Santo Tomás este tema? Suma Teológica, primera parte, hay que decir, ¿no? Suma Teológica, primera parte, cuestión 28, artículo 3. Me permito sugerirle, para que le queden completos sus apuntes, me permito sugerirle que tome nota de eso. Suma Teológica, primera parte, cuestión 28, artículo 3. Dice aquí, objeciones por las que parece que las relaciones que hay en Dios no se distinguen realmente entre sí. Las cosas idénticas a otras son idénticas entre sí, pero toda relación que hay en Dios es realmente idéntica a la esencia divina. Luego, las relaciones no se distinguen realmente entre sí. Efectivamente, nosotros tuvimos una clase en la que hablábamos de cómo era necesario afirmar la identidad entre esencia y existencia en Dios. Y veíamos cómo todos los atributos, todo lo que se diga de Dios es idéntico a la esencia divina. Entonces, si las relaciones son relaciones idénticas a la esencia divina, entonces eso quiere decir que no puede haber diferencia entre ellas. Como la paternidad y la filiación se distinguen nominalmente de la esencia divina, también se distinguen la bondad y el poder. Pero esta distinción de razón no es una distinción real de la bondad y poder divinos. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú hablas de distinciones reales, da la impresión de que estás hablando de nuevos seres. Cuando yo digo que hay una distinción real, estoy diciendo que hay nuevos seres que aparecen ahí. Entonces, el problema es cómo no caemos en la herejía de Sabelio, pero cómo no caemos tampoco en el triteísmo o en el politeísmo. Ese es el problema que hay. Dice Boecio, ¿en qué se apoya Santo Tomás, aparte de la Biblia? Dice Boecio en el libro sobre la Trinidad, en las personas divinas la sustancia contiene la unidad y la relación constituye la Trinidad. Por lo tanto, si las relaciones no se distinguen entre sí realmente, en las personas divinas no habrá Trinidad real. Es lo que hemos expuesto aquí con los judíos y los musulmanes. Sino solo de razón. Este es el error sabeliano. O sea que tiene que haber distinción real. Bueno, estamos en el núcleo de esta situación seria a la que nos ha conducido el Tratado de la Trinidad. ¿Qué respuesta da Santo Tomás? De nuevo repito, Suma Teológica, primera parte, cuestión 28, artículo 3. Por el hecho de que algo se atribuye a alguien, es necesario que se le atribuya todo lo referido a su razón de ser. Atribuirle a alguien ser hombre es atribuirle ser racional. A la razón de relación pertenece la relación de uno con otro en cuanto que en lo relativo se opone uno a otro. Así pues, como en Dios realmente hay relación, como ya se dijo, es necesario que haya oposición. La oposición que se da en lo relativo implica distinción. Por eso es necesario que en Dios haya distinción real, no en cuanto a la realidad absoluta, que es la esencia, en la cual se da la suma unidad y simplicidad, sino en cuanto a la realidad relacionada. No sabemos si entendimos más o antes entendíamos mejor. Entonces, aquí nos está remitiendo, entre otras cosas, al artículo primero, donde habla de las relaciones propiamente reales. Artículo primero es clave. En las personas divinas realmente hay determinadas relaciones. Para demostrarlo hay que tener presente que solo en las relaciones hay algunas que son exclusivamente de razón, las que aquí llamamos virtuales, y no reales. Esto no sucede con otros géneros, porque otros géneros como la cantidad o la cualidad en su propia razón de ser llevan implícita la relación de algo a algo. En cambio, las relaciones en su propia razón de ser llevan implícita la relación a otro. Esta relación a veces se encuentra en la misma naturaleza de las cosas. Así sucede con algunas cosas que por su misma naturaleza tienden a una relación recíproca por estar ordenadas unas a otras. Estas relaciones tienen que ser reales. Bueno, ahí sigue expresando. Dice aquí, cuando algo procede de un principio de su misma naturaleza, es necesario que ambos, el que procede y aquel del que procede, concuerden en un mismo orden, siendo necesario también que su relación mutua sea real. Así pues, como en las personas divinas las procesiones son de idéntica naturaleza, es necesario que las relaciones resultantes de las procesiones divinas sean reales. No es fácil entender el argumento. ¿Por qué el tipo de relación de procesión hace que haya una relación real? Una relación real. Tratemos de mirarlo con lo que sucede en nuestro pensamiento. Yo tengo una relación real con lo que yo pienso. No tengo una relación real con lo que yo pienso. Pero sí tendría, eso que yo pienso, sí tendría una relación real conmigo. Sí tiene una relación real conmigo. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado. Porque si yo desapareciera, desaparece lo que yo pienso. Entonces, ¿cuál es el argumento que utiliza Tomás aquí en el artículo primero de la cuestión 28? El argumento es este. Si yo examino Si yo examino la relación que yo tengo con lo que yo pienso, esa relación no es necesariamente real. Si yo pienso en ti, que existes realmente, pues esa relación es real en la medida en que yo no podría nunca pensar en ti, que existes realmente, si tú realmente no existieras. Hasta ahí se entiende perfectamente. Todos estamos de acuerdo en ese punto. Eso es meridiano, es totalmente claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo me relaciono con mi pensamiento, la relación que yo tengo con mi pensamiento no es real, en el sentido de que podría desaparecer lo que yo pienso y no desaparecería yo. Pero eso que yo pienso sí tiene una relación real conmigo. Ahora viene el elemento clave, que es lo que dice aquí, que las procesiones son de idéntica naturaleza. Resulta que lo que yo pienso no tiene mi naturaleza. Ahí es donde está el punto. Lo que yo pienso no tiene mi naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo pensado por Dios, este es el elemento clave, lo pensado por Dios tiene la misma naturaleza de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la relación tiene que ser real. ¿Por qué? Porque si desapareciera lo pensado, tendría que desaparecer el que lo pensó, porque son de la misma naturaleza. Son de idéntica naturaleza y esencia. Al hacer el contraste con el pensamiento humano, uno lo entiende. Claro, lo que sucede es que lo que yo pienso no es de mi misma naturaleza. Si yo pienso una canción en la que hay un personaje a la que le suceden muchas cosas, o al que le suceden muchas cosas, ese personaje no tiene mi naturaleza. En cambio, si yo miro lo que sucede en Dios, la procesión es de idéntica naturaleza. Eso quiere decir que no puede desaparecer ninguno de los dos términos. Porque si desapareciera lo pensado, desaparecería también el que lo piensa, porque son la misma naturaleza, porque son la misma esencia. Por consiguiente, la relación solo puede ser real. En una relación virtual, en una relación de razón, en una relación intelectual o de pensamiento, uno de los dos puede desaparecer. Pero si ambos son de la misma naturaleza, no puede desaparecer ninguno de los dos. Y si no puede desaparecer ninguno de los dos, ni el término sacuo ni el término sacuem, si ninguno de los dos puede desaparecer, ¿qué quiere decir? Que la relación tiene que ser real. Eso es mucho razonar. O sea que la clave, ¿cuál es? ¿La clave en qué está? La clave está en que son de la misma naturaleza. Las operaciones son de la naturaleza, las procesiones suceden en la misma naturaleza, son idénticas por naturaleza. Y aquí viene la frase más gloriosa de este curso: es la unidad la que explica la Trinidad. Precisamente por la unidad sobreeminente que tiene Dios, las operaciones son idénticas a la naturaleza. Si las operaciones son idénticas a la naturaleza, las procesiones son idénticas a la naturaleza. Si las procesiones son de idéntica naturaleza, entonces ni el término sacuo ni el término sacuem pueden desaparecer. Si ninguno de los dos términos puede desaparecer, la relación es real. Porque llámase relación virtual cuando uno de los dos puede desaparecer. O los dos. ¿Pueden desaparecer los dos? Claro. Yo puedo tener en mi cabeza una novela en la cual hay dos personajes que son grandes amigos. O sea que entre ellos tienen una relación. Pero resulta que ninguno de los dos es real. O sea, pueden desaparecer los dos y no pasa nada. En una relación virtual, en una relación de razón, puede desaparecer por lo menos uno de los dos. Pero si ninguno de los dos puede desaparecer, la relación es real. Y si la relación es una relación que se establece en idéntica naturaleza, entonces es una relación real. Bueno, pero alguien podría decir, un momento, pero si usted tiene una idea de usted mismo, si usted piensa en usted mismo y en lo que usted es, eso que usted piensa, ese es como usted. Un momento, lo que yo pienso de mí no tiene mi misma naturaleza. Por eso veíamos en una de estas clases que lo que yo pienso de mí es siempre imperfecto, incompleto, deficiente, muchas veces equivocado. Casi todo el mundo se considera más inteligente o más bruto de lo que es, más bonito o más feo de lo que es. Y resulta que tú no eres ni tan feo como piensas, ni tan bonito como piensas, ni tan amigable como piensas, ni tan virtuoso como piensas. O sea, uno se equivoca un montón sobre uno mismo, lo cual demuestra que eso que yo pienso, ese no soy yo. Pero si mi conocimiento es absolutamente perfecto, que es el caso de Dios, y solo de Dios, si mi conocimiento es absolutamente perfecto, y si ese conocimiento es exactamente de la misma naturaleza de lo que yo soy, entonces la conclusión se sigue. Entonces necesariamente la relación es real. O sea que los artículos claves, ¿cuáles son? El más importante resultó ser Suma Teológica, primera parte, cuestión 28, artículo primero, el primero. Y después de ese, el artículo tercero. Esos dos artículos resultaron ser los más importantes. Entonces, ahora que entendemos que las relaciones son reales, veamos cuáles son esas relaciones. A partir de la procesión de generación surgen dos relaciones, una se llama paternidad y otra se llama filiación. La relación que se da entre la paternidad y la filiación, ya hablé muy mal, la relación que surge de la generación, las relaciones que surgen de la generación son la paternidad y la filiación. Paternidad es una relación, es la relación, y aquí es donde entran las personas. La generación tiene que dar origen a una relación. Esa relación es la paternidad, dar origen a otra relación, que es la relación de la filiación. Entonces, la relación de paternidad, ¿qué me está diciendo? Pues me está diciendo que tiene que haber dos que están relacionados. A esos dos los llamamos el padre y el hijo. Como es una relación real entre el padre y el hijo, pues entonces tiene que haber la relación inversa, que es la relación entre el hijo y el padre. Y la relación entre el hijo y el padre es filiación. Entonces ahí nos resultaron dos relaciones, la relación de paternidad y la relación de filiación. Y ahora viene lo que sucede con la otra procesión, la procesión que llamamos del amor. Mira, la procesión del amor es la que está conectada con la voluntad. La procesión del amor también tiene que tener dos relaciones. Esas dos relaciones serán una, llamémosla de tipo activo, y otra de tipo pasivo. Entonces, la de tipo activo es la que produce, es la que da origen, es la que, y eso se le llama expiración. No es con X, ¿no? Expirar es morirse. Esta es expirar. De la misma raíz de aspirar, suspirar, respirar, etc. Esta es expiración. La expiración. Entonces, la expiración es la parte activa, ¿cierto? La parte activa es el aquo, el término es aquo de la procesión del amor. Y tiene que haber otra que es la de la procedencia. A veces se le llama procesión, lo cual engendra una confusión terrible, porque se le está dando el nombre de procesión a una de las relaciones, y ya el tema es difícil, y si uno ya empieza a llamar procesión a una de las relaciones, se hace más difícil. Yo prefiero llamarlo procedencia. ¿Y cómo se relacionan la expiración? ¿Cómo se relacionan la expiración con la procedencia? ¿Y cómo se relacionan la expiración y la procedencia con las personas divinas? La expiración y la procedencia claramente son complementarias, ¿no? Claramente la expiración es como la parte activa, la procedencia es como la parte pasiva, llamaríamos. Entonces yo me doy cuenta que yo puedo establecer las relaciones de paternidad y filiación entre el padre y el hijo. Entonces, llamo padre. ¿Quién es el padre? ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre es el que da origen a la relación de paternidad. ¿Y quién es el hijo? Pues el hijo es el que da origen a la relación de filiación. Entonces aquí está la relación entre ellos. Ahí tengo al padre y al hijo. Pero ahora examinemos la más difícil, que es la expiración. Si yo me pregunto cómo se relacionan las personas divinas con la relación de expiración, entonces tengo que decir que la expiración puede venir del padre, que la expiración puede venir del hijo, o que la expiración puede venir del padre y del hijo. O sea, de los dos. Solo puedo decir eso. ¿Por qué no voy a decir que la expiración viene solo del padre? No voy a decir que la expiración viene solo del padre, porque el término de lo expirado, es decir, lo procedente, obviamente es idéntico al padre. Entonces, no habría ninguna diferencia entre el Espíritu Santo y el Hijo. Serían indistinguibles. Eso no tiene sentido. Entonces, no puede venir solo del padre. Por la misma razón, bueno, no por la misma razón, ¿por qué no puedo decir que viene, que la expiración proviene solamente del Hijo? ¿Por qué no se podría decir que la expiración, aquí estamos señalando con esta tinta verde, estamos señalando esa relación? Ustedes se dan cuenta que la tinta verde va al Padre y al Hijo. ¿Por qué no podría ir la línea aquí? Dibujemos por un momento esa línea y respondiendo esta pregunta prácticamente estamos culminando nuestro tema. ¿Por qué no podría venir? ¿Por qué no podría ser así? ¿Por qué no podría ser la expiración de esa manera? Entonces examinamos y decimos que la expiración proviene del amor. Y resulta que ahí tienes una dificultad, porque el amor siempre requiere que haya dos. Siempre requiere que haya dos. Es decir, tiene que haber conocimiento antes de que haya amor. Entonces el hijo tendría que amar lo que el hijo conoce, pero el hijo no tiene una facultad de conocimiento distinta de la del padre. Entonces nos damos cuenta que el hijo no puede ser origen único del Espíritu Santo. La única explicación lógica es decir que la relación de amor entre el padre y el hijo es la que hace posible que hablemos del Espíritu Santo. Es decir, que la expiración es expiración del Padre y del Hijo. No puede ser solo del Padre, porque el Espíritu Santo sería indistinguible del Hijo. No puede ser solo del Hijo, porque la expiración supone amor. Entonces, ¿tiene que ser de quiénes? Tiene que ser del Padre y del Hijo. Y si es del Padre y del Hijo, entonces, nosotros tenemos que el Espíritu Santo, en cuanto a procedencia, es procedente del Padre y del Hijo. Esta procedencia no es temporal, ¿no? Esto no es en el tiempo, atención a ese dato. Esto no sucede en el tiempo, esto no es que estaba el Padre solito y después el Padre engendró al Hijo y después el Padre y el Hijo. No, no es después. Estas son relaciones eternas con la eternidad que Dios tiene. Son relaciones eternas. Entonces podemos quitar la línea suplementaria que habíamos puesto entre el Espíritu Santo y el Hijo. Bueno, ahí tenemos el cuadro fundamental. Este es el cuadro fundamental de explicación, ¿no? Tenemos las procesiones, las operaciones, el paso fundamental de las relaciones a las personas. Y luego, este último paso de las personas a las nociones es un poco más sencillo, en la medida en que estas cosas pueden llegar a ser sencillas. Están las cuatro relaciones, están las tres personas. Luego vamos a hablar sobre estas divinas personas y luego pasaremos a la parte de las nociones, si Dios permite. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.